Ahí está Marty Supreme. La bola de ping pong. ¿Qué? Flotando en el aire. Y flotando en el... En el éter. Todavía no se puede hacer spoiler. No, no se puede. Pero se es buena. Gran película. Por la recomendación. Con mucho gusto, sí. De verdad. Supremamente entretenida. Espero que la hayan disfrutado, de verdad. Es una película entretenida, es vertiginosa, es dramática, sí. Es divertida. No, es chistosa. Yo pensé que era un drama. Sí. Cuando llegué y vi cosas, me sentí en Mira Quién Habla. Y yo, ok, claro, esto será. Comienzo, será comienzo. Será comedia. Después sale con unas vainas también que yo digo, es comedia. Sí. Pero no, todas las actuaciones muy bien. Estoy anonadada y fascinada con el maquillaje. Ajá. Porque hacen primeros planos de su cara. Con el de Marty. Sí. Claro, y Gwyneth Paltrow, la actriz protagónica, sí. La actriz pobrecita. De reparto que la acompaña. Preciosa. Sí. Uf, sí. Pues es Gwyneth Paltrow, tiene una hija que se llama Apple. Uf. Y vende velas. Impresionante. Con olor a... ¿Ay, sí? A esencia. ¿No sabías? No. Claro que sí. Ay. Te invito a que ¿y cómo llega la ese esencia? Negocio. No sé. No queremos saber tampoco. Nadie no la sabemos, ha comprado. Sí, exactamente. No tenemos ni idea. Pero ella dijo, habló. Sí, estuvo contando, entre otras cosas, durante la promoción de Marty Supreme, que mientras estaban en el set, Gwyneth le dijo a Timothy Chalamet. Que por favor se dejara recomendar un par de productos para la cara, porque tiene la cara muy cicatrizada. Y dijo, ¿por qué tienes la cara tan cicatrizada? ¿Quieres que te recomiende cremitas? Le dijo Gwyneth Paltrow a Timothy Chalamet, y Timothy Chalamet le dijo, no, es que este es el maquillaje. Es increíble. Es tremendo, ¿no? Es increíble, sí. Porque hacen primeros planos y se ve en serio los huequitos que dejan, en muchos casos el acné. Una cosa es que tengas una protuberancia. Sí, sí. Pero que al contrario tengas estos defectos. Sí. Brutal. Él se va a llevar el Oscar, ya, sí. La actuación de él. Es probable. Y hablando de Óscares buenos, ya todo listo para la película de Michael Jackson, ¿no? Ya, sí, ya salió el primer tráiler, ya el oficial, y empezó este avance y este conteo regresivo. Le tengo mucha fe, la verdad. Es la unión de Lionsgate con Universal Pictures, lanzaron su tráiler oficial, que es esta biopic dedicada a Michael Jackson. El adelanto confirma que la película no se va a limitar a repasar sus éxitos musicales, sino que también busca retratar el recorrido personal y creativo que lo llevó desde sus primeros pasos junto a los Jackson 5 hasta convertirse en una figura global. Entonces sí, ha tenido muchos problemas en la marcha, hemos contado que se han demorado mucho, salieron problemas legales, con personas que lo tenían demandado, entonces lo iban a dividir en dos partes. En fin, si todo sale bien, 24 de abril. No, ya eso está listo. ¡Ay, Alejandro! Creo que va a ser la única película biográfica que hace plata. ¿Cierto? ¿Ninguna ha hecho plata? No. ¿Y la de... fracasan. ¿Y la de Bohemian Rhapsody? Esa le fue bien. Ah, bueno, sí. Creo que son las únicas dos películas que han sido taquilleras. Esa, Bohemian Rhapsody y Ray. ¿Cuál es esa? La de Ray Charles. Ah, sí, señor. Ya recuerdo. Porque el resto, todas las películas biográficas musicales son un fracaso en taquilla. Nadie va a ver eso. La de Bob Marley fue un fracaso, la de Amy Winehouse fue un fracaso. La de Elton John Rocketman fue un fracaso. La de Elvis. La de Elvis fue un fracaso también. La de Robbie Williams. ¿Eso sí puede ser biográfico? La de Robbie Williams fue un fracaso. Todas esas películas fracasan en taquilla. Cuando digo que fracasan, no quiero decir que no van a verlas, sino que va muy poca gente. Es decir, que la plata que recaudan no equivale a la plata que tuvieron que gastarse promoviendo la película para empezar, que es lo que decía Matt Damon en el podcast de Joe Rogan, ¿no? Que si usted hace una película que cuesta 25 millones de dólares, tiene que gastarse otros 30 millones de dólares en promoverla, y que por lo tanto los estudios dicen que hay que hacer 150 millones de dólares para poder conseguir algún rédito, alguna plata, ¿no? Entonces, Jafar Jackson. Sí. Va a estar ahí dándole vida. Se ve bien, se ve muy chévere. ¿Qué tanto de lo que estamos pensando en estos momentos va a definir nuestro gusto por esta película, independientemente de que sea buena o mala? Todo, ¿cierto? Sí, claro. Es decir, ya tomamos la decisión consciente en la cabeza de que la película nos gustó. No la hemos visto, pero ya lo... Es Inception. Sí. Ya. No, yo lo tengo clarísimo desde que se anunció y desde que lo vi a él. ¿Te ha pasado que teniendo una muy buena impresión... Me ha ido mal. ¿Te ha ido mal? Sí, me pasó con Oppenheimer. Ah, ok. Porque yo tenía, y tú lo sabes, históricamente todo el tema de... Sí. Siempre me ha parecido fascinante, investigué y todo, estaba Cillian Murphy, que lo amo. Y fui a ver la película y salí como si no hubiera visto nada. ¿Qué te desmotivó? Que no me hizo sentir absolutamente nada. Ni siquiera mala. Que yo, ay, qué película tan mala. No, nada. ¿Saliste en blanco? Salí en blanco. No causó ninguna emoción en mí. ¿Aburrida? Sí. Una película tediosa. Esa película es tediosa. No, y pensaba en mí. O sea, tenía una gran ilusión. Y ese señor saca película ahorita, ¿no? Sí, la de Peaky Blinders. La Odisea, ¿no? ¿Quién? Nolan. Ah, Nolan. Sí, pensé que era Cillian Murphy. Sí, claro. Nolan sacaba sí. La Odisea en junio. Sí. Es película de verano. Sí. Bueno, ahí está Jafar Jackson, entonces, nuevo tráiler. 24 de abril, van a hacer cositas para el Super Bowl. No sé qué van a hacer. Van a hacer de todo. De todo. Es que el tráiler se lanzó durante la ceremonia de los Grammy. Entonces van a utilizar absolutamente todo. Igual siento... como con Michael Jackson, que no es tan... Bueno, no, mentiras, no sé. ¿Necesario hacer tanto mercadeo? Siempre estamos es necesario dando, hacer mercadeo. Estamos dando por sentado que le va a ir muy bien. Claro, pero eso no quiere decir que no haya que hacer mercadeo. Sí, buen trabajito. Sí, eso siempre hay que ponerlo en el mapa, hay que hacer el comercial. Ahora hay en que el Super Bowl debe ser muy caro, ¿no? Sí. Tenerlo ahí. Pero se van a gastar la plata porque saben que la van a recuperar, sobre todo porque Michael Jackson es un ícono del Super Bowl. Sí. Este hombre estuvo nominado a mejor nuevo artista, es Leon Thomas. Teddy Swims con Bad Dreams en las mañanas de la X, otro artista que fue importante en estos premios Grammy. Antes de eso, Leon Thomas con Mutt, que estaba yo diciéndoles que todas las chicas estaban fascinadas con ese man cantando en esa premiación de los Grammy. Es una canción sexy. Cuando hablamos Mutt, de todas las chicas. Sí. Estaba Doichi, estaba Tiana Taylor cantando, estaba Sisa cantando. Tiana Taylor, sí. ¿Cómo uno logra ser? Tener ese abdomen. No todo. Uh-huh. Todo en sí, ella. Sí, salió con Nikki Glaser en los Grammy. Sí. Y Nikki Glaser no podía mirarla a los ojos. No, nadie. Lo entiendo perfectamente. Nikki Glaser como que la alcanzó como... entonces porque ella sacó unas gafas. Tiana Taylor sacó unas gafas y se las puso. Que no, es que no puedo leer, entonces me voy a poner las gafas. Y entonces Nikki Glaser le dijo, tus ojos sí están es allí. Ah, dijo, yo hubiera hecho ese chiste. Your eyes are really there. Es muy chistoso. Uno entiende. Ahora, Nikki Glaser. Bien. ¿Quién fue el que sufrió con su presentación? Pobrecito. Alex Warren. Ay, qué porque pecado. Porque tenía el audio de los in-ears duplicado. Sí, le dio como un delay. No, y los ojitos de pánico. Sí, ¿cómo qué hago? Dios mío, es mi primera vez aquí. Yo, de hecho, él comienza a hacer Ordinary, la canción, como entrando por uno de los pasillos por los que entra la gente. Sí. ¿No? El tipo arrancó bien y yo vi que se mandó la mano atrás como al monitor. Ya. Y en ese momento yo dije... Hay problemas. Este man va a tener problemas con esta vaina. Pero ahora, lo solucionó bien. No, le fue bien, pero fíjate que ahí siento yo que la opinión pública es tan cruel. No, la gente. La gente empieza a decir, uy, qué malo. Es como, no, espérate un momentico. Tuvo no, un problema técnico. Es un problema técnico. A veces lo que uno confunde por mediocridad artística es en realidad un asunto técnico. No tiene nada que ver con el artista como tal. Sí, él subió un video después a sus redes sociales con el audio. Él decía como, esto era lo que yo escuchaba. ¡Qué pecado! Y ya la gente en los comentarios como, uy. Ah. No, más era duro. Su momento. Claro. Ay, qué pecado, pero bueno, bien, es bueno. Sí. Sí, esas cosas. Ahora me pareció chévere que pasara, porque le da mucha humanidad al premio. Me parece. Sino que todo está ya que no todo pregrabado. Está doblado porque ya. Pharrell dobló al final. Pharrell no cantó. Sí, yo decía, no estás cantando. No estás cantando. Por ahí sale un video, no sé si tú lo viste, de la presentación de Daft Punk cuando se llevaron el Grammy. Sí. Que salían todos. Sé lo emocionante que fue, pero no sé. Todo estaba doblado. Exacto. Sí, eso todo estaba en pista. Pues es que era muy complicado poner eso en vivo y como que ellos ya querían era recibir el premio y largarse. Irse a su casa. Sí, ellos ya no querían más. Cierto, no fue desde el Random Access Memories que todo se empezó a quebrar, no, pues ¿verdad? Pues es que el Random Access Memories es el último disco. Desde ahí todo empezó a salir muy mal. Pues no es que todo haya empezado a salir mal, bueno, es que ya se acabaron. A separarse. Yo creo que es que ahí se acabaron. Vieron, hubieran hecho ese disco. No, mentira, el de Ye trajo sí, fama mucha gente, y muchos, cosas. Sí, no. Yo te oí cuando dijiste, cuando presentaste el Random Access Memories. Sí, no, es que estoy escribiendo mucho sobre eso porque me parece que el Random Access Memories es una... como muchas de las cosas que hicieron los Daft Punk, es una obra mal interpretada por diferentes sectores, y en este caso fue de sus fans más acérrimos, porque estaban advirtiendo lo que iba a suceder con la inteligencia artificial. ¿Tú crees que iba para allá? Claro. Ay, Alejo. O sea, Random Access Memories son dos músicos humanos que quieren ser robots y que al final de sus carreras quieren volver a ser humanos porque saben que los robots los van a matar. Human After All. ¿Pero eso no era más el Human After All? No, Human After All era de todas maneras un robot. Ellos eran robots. Sí. Pero en el Random Access Memories todo es humano. Todo. Mm. Las baterías, los bajos, toda la guitarra. Y es un poco esta mirada de, ojo, nosotros sí hemos estado muy obsesionados con hacer todo con máquinas, pero va a llegar un momento en que esta obra, esta música, ya no la haga nadie. O sea, ya no. Entonces el Random Access Memories es eso, es esta conciliación con la humanidad después de haber sido partidarios de la robótica en la música. Ah, no lo había visto así. Sí, sí, sí, sí. Por eso a mí me parece que está muy mal interpretado. Puede ser un disco que no le guste a la gente sensorialmente o estéticamente hablando, pero el disco es una profecía. O sea, ellos están diciendo, por eso la primera canción de ese disco se llama Give Life Back to Music. Ay, mira, se ha abierto una puerta. ¿Ves? Y por eso tú todo lo que oyes en ese disco tiene que ver con un poco esta, en este caso los robots son, están nostálgicos de que los humanos ya no están, ¿no? Sí, ya. Cuando tú oyes Within o cuando oyes todas esas canciones, por ejemplo... Hay una muy bella, hay una canción. ¿El de Panda Bear? La Panda Bear es un cierre muy lúdico y muy juguetón. Es mi favorita del disco. Pero hay una que, sí. Que a mí me parece muy, muy bella que se llama Touch. Con Paul Williams. Porque son varias iteraciones del robot. Entonces, la cuarta canción de ese disco que se llama Within, es el robot como lamentándose de haber acabado con los humanos por no entenderlos. No lo había visto así nunca. Entonces es Thomas Mangalter diciendo, como si fuera un robot, there are so many things that I don't understand, como lamento mucho haberte destruido porque no entendí. No, y Within y Touch es Paul Williams con una voz de 80 años debe tener Paul Williams. Y es como diciendo, me hace falta tocar algo. Dice, I remember touch, extraño. I remember touch. Es como un humano en una era en la que ya no hay contacto. Exacto, en la que el tacto no tiene ningún. Mira, este disco es... Tocó volver a oírlo con esa información. Sí, es que no, si uno se va solo por la música... Por el dance. Sí, no lo ve así, claro. Nunca lo había visto así, la verdad. Sí, y es... Yo te voy a terminar llorando. Sí, este disco tiene unas interpretaciones vocales, además. Ellos son muy buenos haciendo interpretación vocal. Los Daft Punk siempre consiguieron los cantantes que mejor pudieran llevar... a tu cerebro a un lugar puntual, ¿no? Sí. Y en este caso es la nostalgia de los humanos, que ya no están. Y ellos tampoco, no van a estar. Mira. Además, una de las cosas que tiene este... esta canción es el humano en la Matrix ya. Las esperan tiempos horribles. Yo ya me imaginé todo apocalíptico. Cabeza volando ahí encima de una máquina. Después la voz como de un viejito, como lamentando. No le puedo. I need something more in my mind. Qué buenos son. Sí, son increíbles. Touch. I remember touch. Como un... pictures came with touch. Es como un viejito sentado en un... changer in my mind. Tell me what olvidado, you see. Todo desértico. A tourist polvo. In a dream. A visitor, it seems. A half-forgotten song. Where do I belong? Los que sobreviven. Tell me what you see. I need something more. Kiss, suddenly alive. Happiness arrive. Hunger no, acá, like a storm. Aquí como que van como llevando la nostalgia a otro lado, ¿no? Como, hay, como si de repente ese humano viejo ya vetusto, obsoleto se devolviera en el tiempo hacia una época más feliz. Entonces, en la medida en que está pidiendo que quiere algo más, lo que le dan son las memorias, los random access memories. Y le entrega los recuerdos de la época de la juventud, del baile, del dance, y vuelven como a un momento como de orquesta, como de... Oye, escucha. Es como un ballroom gigante. Y ahí entra Omar Hakim, el batero de Michael Jackson. ¡Qué precioso! Sí. Porque yo nunca lo había visto de esa forma. No, es que hasta ahora... Me siento en clase. Una clase muy bella. Sin conocer la historia y sin verle el significado, ¿cómo sufrí? Yo quería baile. Claro, yo sé. Totacera. Es que por eso Panda Bear para mí fue como... Y yo creo que es que las obras artísticas están ahí para eso, para incomodar. Y al que está cómodo con el artista. Es a ese. Que está acostumbrado. Sí, bueno, ya. O sea, la incomodidad es la belleza del arte. Sí, y yo creo que ellos estaban muy incómodos en la comodidad de ser gigantescos. Iba a decir algo. Que a ellos les creo, no como a Papota. A Catriel y a Paco. Porque Papota trata de dar ese mensaje. Sí, aunque... No, mentira, no sé si es parte del mercadeo. Pero también, fíjate, Catriel y Paco pertenecen a la misma casa discográfica. O sea, es esa casa discográfica es la que siempre defiende estas manifestaciones donde la gente no está cómoda con lo que el artista hace. Rosalía con Lux. Catriel y Paco con Papota, Daft Punk con Random Access Memories. Yo me imagino que para una les dieron la propuesta, que para una disquera recibir esta, vamos a hacer un disco con que cuesta $15 millones, sí, pero ¿no? Si vienen haciendo un disco que vale 2 millones y hacemos 200, sí, no, pero necesitamos coros, trompeta, humanos, pero ustedes son los robots, por eso. Oh. ellos están estos ahí. Los lugares son los que yo amé. Sí, ellos siguen, de ahí me aferré en cositas. Ellos siguen estando ahí. Es que hay que escuchar con atención. ¿Será con... que la vida quiere que yo compre los Funko Pop de ellos? Yo creo. ¿Será ya que están esta, en preventa? Esta es la señal que estaba esperando. Está bien. Lo haré. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Ay, mira. XMásMúsica.com, aquí hablando de música. Cuando regresemos, vamos a hablar de sus opiniones sobre qué premio recibirían ustedes, por qué les darían un premio. Aquí está Depeche Mode. Esto es I Feel You. Somber, otro que estuvo nominado a premio Grammy a mejor nuevo artista con 12 to 12 en las mañanas de la X Premios. Hablemos de premios. Uh-huh. Arroba la X más música. ¿Qué ha dicho la gente, Cata? ¿Por qué les darían un premio? Están diciendo, Laura Franchi, el premio por ser la persona más alegre. ¡Qué bonito! También dicen por acá, me darían el premio por ser buena mamá. No seré perfecta, pero le pongo amor. Vamos por eso, mamá. Eso muy está bien chévere. María dice, por llegar tarde. Lo siento, estoy tratando de mejorar. No, bloqueemos, porque si la bloqueamos, ella va a aprender que llegar tarde trae sus consecuencias. Te pido entonces que bloqueemos. Y dice Gabriel, por guardar las cajas de celulares, cámaras, dispositivos electrónicos, porque uno nunca sabe. Claro, uno no sabe cuándo va a vender. Oye, compré una impresora. ¿De qué? Porque puede ser de muchas cosas, de fotos, sí, de impresora normal para el poder para la junta. ¡Ay! De muñequitos. Sí. Para imprimir más niños. Exacto, yo los imprimo ahí. En 3D. Yo uso una impresora 3D para eso, precisamente. Entonces, cuando si se te acaba alguno, ¿lo haces saca igual? Otro. ¿Sacas otro igual o tratas de tener ya nuevos está, diseños? Yo tengo el archivo. Copia. ¿Cómo archivo? Se llama de la carpeta. La carpeta se llama... Niñitos. Para no borrar. My Kids. Se llama kit.psd. Personitas. Es un archivo de Photoshop. Personitas. Son mañanas en la X103.9 FM. Ya volvemos con Uribe DJ con las opiniones de los oyentes sobre qué premios se ganarían. Aquí está John Mayer. Esto es Your Body's a Wonderland. Your Body's a Wonderland en las mañanas de la X. Bueno, qué pena haberlos interrumpido, pero es que hubo intervención ahí rápida de relaciones públicas. Sí, a veces toca. Pero volvemos a la impresora. A la impresora. Él imprime en 3D. Compré una impresora. Señor. ¿De qué? De fotos de celular. Ay, tráela. ¿Como Polaroid? Sí. ¿Qué tan grande es? Mañana la traigo. Pregunta obligada. ¿Por qué? Porque la moda... Ah, ya, ok, ya vi para dónde va la cosa, ya. Porque la moda es que hay que tener cosas analógicas que hagan una sola cosa, ¿no? ¿Tú tienes máquina de escribir? Sí. Ok. Okay. Ahora tienes. Tengo máquina de escribir, tengo Walkman, tengo Discman. ¿Tienes dónde poner las fotos? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Las que vas a imprimir? No tengo dónde ponerlas. Podemos tener una pared como pared de la fama. Es la pared de la fama para poner las foticos. Las foticos impresas. Muy bien. Sí, te felicito por esta compra. Está de moda tomar fotos y revelarlas. Vaya. Igual eso lo puedes hacer. Pero. ¿Revelarlas de qué forma? Porque, o sea, si es impresora no necesitas revelarlas, las imprime. Bueno, sí, digamos. Pero revelarlas es ir a un laboratorio y no, luz roja y químicos. Lo que pasa es que la impresora te genera esta efecto. Y el efecto laboratorio. Tan bonito que era eso. Porque te va mostrando la luz roja, la luz magenta, entonces el papelito va saliendo y te va mostrando, aquí está la luz magenta, okay. Aquí está la luz verde, entonces te da esa impresión de que estás en un laboratorio revelando una película. Era lindo, pero era vergonzoso. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno iba a revelar rollo? Porque la máquina sacaba las fotos y había más gente en el almacén y iba bajando la de uno en calzones y la que le seguía y era uno decía, ay, todo el mundo está bien. Y uno veía la de los otros. Yo uno lo hice hasta grande. Esta impresora entra en la lista de cosas que Alejandro va a usar una vez y no va a volver a ver nunca más. Oye, ¿y el dron? Sí. Ese dron no. Bien, gracias. Alejandro, no tengo tiempo es el rey de las compras de un solo uso. Y no las vende. Y no. Pero yo me he visto beneficiada con eso. Hoarding stuff. Acumulación. Sí, acumulación de cosas. Real, innecesarias. Yo voy a contar una cosa. Voy a contar una cosa. Realizando la acumulación. Yo voy a contar una cosa. Me compré por fin un nuevo computador después de mucho tiempo. ¡Bravo! Y Uri me dijo, mejor que te compres un mouse. Y yo, bueno, listo. Entonces me dice Alejandro, te vendo el mío. Y yo, bueno, listo. Te lo traigo. Y me trajo un teclado. Ok. Con mouse. Y yo, tengo el portátil. Y dice, no, pones los dos teclados. Y le digo, ¿qué dos teclados? Exacto, le digo yo, ¿cuánto te debo? No, es así porque yo lo iba a usar y nunca lo usé. Y allá está la caja con el teclado. Y así yo me veo beneficiada. Bueno, no, pero en honor a la verdad, con el bichito USB puedes usar solo el mouse, puedes botar el teclado si quieres, pero nunca le digas a Alejandro que lo botaste porque se va a sentir mal. No, yo sí lo tengo guardado. ¿Te sirve el mouse? Sí, muchas gracias, te agradezco. Y ahí está tu teclado. Yo compré ese teclado. Ajá. ¿Para qué? De la misma forma que compré una impresora. ¡Para nunca usarla! Tienes que básicamente tener, puedes hacer una galería de fotos de Yarlitos. Ay, y eso está lindo. Tener ahí, se ve vintage. Ese es el premio. Se ve vintage. Ese es el premio para Alejandro. El premio a quien compra cosas para no usarlas es para... ¡Bravo! ¡Excelente! Muy bien. Te felicito. Tenemos que imprimir. Pero bueno. Fotos. Oye, mi hermano. Te quiero decir... Ustedes en la Swedish dos, House Mafia, ¿no? Swedish. Ustedes vuelve tienen a Bogotá. Una historia con she ese grupo. She loves my watch, but she wants Steve's AP, and she stay up for hours. La Swedish House Mafia con Tiny Tempa, la canción se llama Miami to Ibiza. Tranquilo todo, ¿no? Muy tranquilo. Parche. Es martes, Alejandro. Estamos muy relajados, sí. Parche tranqui. Tanto que pusimos a este man, sí, a Tiny Tempa, que lo tuvieron que traer a un Stereo Picnic, ¿se acuerda? Sí, claro. O sea, lo pusimos tanto que los de Páramo dijeron, ¡ay, está bien! Y trajeron a... Llevémoslo. Un peladito este Tiny Tempa. Sí, le fue muy bien. Ese fue el momento en que Calvin Harris estaba pegadísimo y trajeron a este man. Ya, sí. Tiny Tempa después tuvo Girls Like... okay. Con Sarah Larson. Con Sarah Larson. Sí. ¿Cómo se llama la canción de él? Que la pusimos nosotros tanto que la empezó a poner. ¿Era como un drum and bass? La mega. ¿Era como un drum and bass? Me acuerdo de una canción que él hizo en drum claro. and bass que a mí me encantaba. Ya. Ay, ¿cómo se llamaba la canción de Tiny Tempa, hombre, Brie? No sé. Que estaba pegadísima en Inglaterra y nosotros decíamos, hay que pegar a este man aquí. El dato del que me acordé. Pass ahorita. Out, Pass Out. Ah, Pass Out. ¿Se acuerda? Ah, claro, ya. Con vi. Esa cerró. Con esa cerró Stereo Picnic. Muy buena. Hay mucho grime ahí. ¿Cómo la amo? Es un pedazo de canción. Sí, sí, sí, más o menos. It's okay, let's go. It's okay, I'm good. Let's go. Ay, hombre, sí. Qué épocas. Qué épocas. 21 de marzo, hermano. Toca ir. Toca ir. ¿Toca qué? ¿Toca qué ir? Revivan tiempos. Sí, claro. Aquellos. Corrí el año 2013. Ok. Cuando, cuando la Swedish House Mafia y este par de animales de radio se encontraron. ¿En dónde? Para una campaña más conocidos muy particular. Más conocidos como la Swacha House Mafia. La Swacha House Mafia éramos nosotros dos. Los Greyhounds de la radio en aquel momento. Nos ganamos un premio. Hablando de premios, nosotros con la Swedish House Mafia, gracias ¿bailando? A la Swedish House Mafia nos ganamos un premio y esto curso es muy de baile. Nosotros, ¿de qué era el premio? Nos ganamos un León de Cannes de publicidad. ¿Qué? Un Silver Lion. Lion de Cannes de publicidad. Eso no lo sabe mucha gente. Eso no ¿quién lo sabe, se quedó con el premio? La agencia PhD. Ah, okay, bueno. ¿Y entonces? PhD. ¿De qué era? Nosotros porque no. Nosotros porque fuimos tan pendejos de dejarles el o sea, premio. De darle, decir, siempre hacemos las cosas y alguien más se queda con el. Se queda con el premio. Ustedes sean muy rápido. Yo creo que ustedes ganan y salen corriendo y no reciben la plata ni reciben las cosas. No, la plata, nosotros sí. Le hicimos la nosotros le hicimos la campaña de radio a PhD. Sí. Con vodka Absolut. Correcto. Ya, y usaron ¿Qué canción? Y utilizamos Greyhound. Greyhounds, famosísima, sí. Video fantástico. Además, el de los Greyhounds, los perros robots, sí, de la perro. Swedish House Mafia. Early AI. Sí, absolutamente fantástico video. Hicimos como 10 programas. Lo hicieron. Hicimos 10 programas. Claro, y hicimos nocturnos. Una estrategia en la que la gente podía hacer sus remixes de la canción. Esta canción con una aplicación especial para hacer remixes en internet. Ya. Chévere. Éramos, pero estábamos voladísimos. Pues es que nosotros hacíamos lives en esa época, man. Imagínense, nosotros ya estábamos haciendo lives en internet en 2011, 12. Ah, mira. Ustedes son como Random Access Memories. Sí. Y el regalo y el premio que nos dio la agencia fue un vinilo. No. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Es que no. Se ganaron el León de Plata y nos trajeron un vinilo de la Swedish House Mafia. Ah, bueno. Pero esto sí fue. Pero nadie nos quita lo bailado. Y tenemos encima un León de Cannes de publicidad con la Swedish House Mafia. Y es su historia real. Entonces, hablando de premios hoy. Tienen que celebrar en el 21. Sí, claro. Pero ya con más calmita que en 2013. Mucha. Sí, no. Más calmita. Mucha más calmita. Ahora, un 99% más de calma. Es posible que cierren, entonces es un horario tarde. ¿Sí? Habrá que ver entonces, sí. Ahí les dejo. No, yo. Es que, claro. Imagínate cerrar. Yo recuerdo la primera vez que era la Swedish House Mafia en un ultra. Sí. ¿En dónde? Cartagena. En el parque de Bayside. En Miami. En Miami, sí. Ah, bueno, es que ustedes también van a lugares. Esto era otro nivel de necedad. No lo dudo. O sea, el nivel de mujeres que había. La cantidad de mujeres que había en ese show. Qué calor. Yo creo que nunca nunca había visto tantas mujeres. Para ellos, para las. A las 11:30, 12 de la noche. Sí. En. Y te voy a paños decir por qué también. Es que ellos son guapos. Sí. Ellos son bonitos. Entonces tienen el combo completo también. Entonces ver tres DJs guapos. Y yo me fui a perseguir a esta gente que para entrevistarlos yo estaba obsesionado. Estábamos obsesionados, sí, con la Swedish House Mafia. Y yo me fui a perseguirlos. Entonces yo sabía que iban a tocar en el. Ultra. En el Ultra Music Festival. Y me levanté unas acreditaciones. Y esta vaina, como se oía esta vaina desde afuera. Claro. No, era como las puertas, sí, del infierno. No del cielo en ese momento, del infierno. Que uno sabe. Uno va entrando y uno dice, uy, esto acá, y así no, empezamos. Exacto. No, uno entra, se persigna ya. Y dice, ya fue. Yo creo que era la herencia, fue. El ultra. Claro. Era como la herencia del Love Parade. O sea, las pintas que uno veía, los tipos, claro, esculturales, verano, no, todo el mundo, los pantaloncitos corticos, las cositas de angelitos. Todo. Yo tengo guardada todavía la boleta de ese ultra, pues la boleta era así, toda holográfica, plástica, divina, como la de Back to the Future, hagan de cuenta, una vaina así. Y me acuerdo que yo solo oía a Axwell diciendo, let's go, y yo decía, oh my God, ¿qué es esta vaina? ¿Qué es este nivel de histeria tan impresionante que generaban estos tipos? Es que acuérdense que esa época de los 2010, más o menos como del 2010 al 2015, los DJs eran los rockstars del mundo, del planeta Tierra. No, y la culpa la tenían estos tres. Hay un documental en YouTube donde los manes están subiendo a un avión aquí en El Dorado. Sí. Y están rotos los manes bajando una escalera eléctrica. No, es que no hay manera de no. Sí, es una cosa muy impresionante. Es que lo uno no se puede separar de lo otro. Finalmente, al día siguiente logré meterme a la habitación de hotel de los manes con dos chicas. Perdón, ¿tú entraste con dos chicas o él ya estaba con dos chicas? No, llegué logré ubicar. Ah, ya, tú sabes. Claudia García de Emi Music en esa época me dijo, mire, Ingrosso, Axwell y Steve Angelo están en tal hotel. Sí, sí. Ahí le dejo, mire a ver cómo va a ser. Ah, pensé que habían pedido tres chicas y Alejandro se hizo pasar por una. No, entonces... Se puso falda. Como en Nacho Libre. Entonces yo llegué al lobby del hotel y había... Eso estaba así de chicas. Claro que sí, obvio. Estaba así de chicas. Y entonces yo no sé, y yo estaba pues como hablando con gente y tratando como de mirar a ver cómo... ¿Cómo te metías? Y llegó una, como de la nada... Te dijo. Y me dijo, camine. You wanna see the guys? Y entonces yo le dije, ¿quieres ver a los chicos? Y les dije, sí. Le dije, sí. Me dijo, ¿de dónde vienes tú? Y yo le dije, de Bogotá. Me dice, ok. Entonces me cogió la mano y me dijo, I'll take you. Bueno, y me subió a un ascensor. Claro que sí, muchas gracias. Me subió un ascensor. ¿Cómo confiabas tú? ¿Qué tal que te iba yo para otro lado? Sí. También hubiera pasado. No hubiera pasado. Nada. O sea, si ella sola. Ella sola. Guapa. Alta. Bajada del cielo, entonces. Sí, no, esto era... ¿Sueca? Sí, esto no sé de dónde era, pero... No importaba en ese momento. Bueno, entonces... Y tocó la puerta del suite y ahí estaban esos manes rodeados de botellas de licor, bebiendo, fumando. ¿Estaban rotos? No, estaban apenas arrancando la fiesta. Ah, bendito que los cogiste. ¿Y te hablaron? Eran como las 6:30 de la tarde. Hablamos como 5 minutos. Hablamos como 5 minutos. Me dijo, who are you? Like, no, I'm from Colombia. I just, you know, whatever. La X más música. Whatever, what you might call it. Entonces me dijeron, okay, you got 5 minutes, ask. Entonces dije, listo, no, mi pregunta es tal. Alcanzaste. Y sí, bien. Steve Angelo y Axel, mis queridos, Sebastián Ingrosso me odió. Pues diría, ¿qué hace este man acá? No, es que son divas. En cambio, yo son... con Ingrosso me pegué una rumba tan buena en Nueva York. Es que este se fue. Sí, yo me fui a... Oye, hemos estado en lugares. Yo casi mirándolos y yo pensando, es que Cartagena, en Bogotá, ¿no? Nueva York, Miami. Me pegué un fiestón con Ingrosso en Nueva York, pero salvaje. Claro, claro. Usted se fue con Beatriz de la Pava, ¿sí o qué? Beatriz de la Pava. Ah, ya recuerdo cuál fue. Cuando regresemos, más historias de sus animales de radio favoritos aquí en Mañanas de la X 103.9 FM. Calvin Harris con Summer en Mañanas de la X 103.9 FM. Kim Kardashian y Lewis Hamilton. Mira, chismecitos, es alerta de Hot Couple a la vista. Bueno, es que eso es lo que están diciendo. Resulta que parece que están saliendo porque los vieron durante la madrugada del lunes entrando a un hotel en París, una escapada romántica, lo publicó TMZ. Pero sí, lo veo pasando. Hay como un... prototipo claro de ciudadano. De ciudadano en la mira de Kim Kardashian siempre. Eso sí, por ese lado sí, deportista. Ahora. Con plata. Ajá. Pero es que Lewis Hamilton también ha alimentado cuento con Shakira y con un montón de gente. Al final no ha pasado nada. Ahora, nunca los habían visto en un hotel. Siempre eran en un restaurante. Él es amigo, él es amigo. Pero con derechos de pronto. Mírate. Ah. Puede pasar. Pero sí estuvieron con un masaje de parejas, con acceso privado a la piscina y al spa, lejos de miradas curiosas, pero alcanzaron a ser fotografiados por el Daily Mail. Bueno, no, uno no invita al amigo a masaje. O no sé, ¿ustedes han invitado a sus amigos a masaje? La verdad, ¿amigas? Es que no. No. No. Es, bueno. ¿Quién? Hay noticias, además de Mick Jagger, está diciendo que un miembro de los Rolling Stones no tenía habilidad para componer. Uh-huh, lo dijo en una entrevista y es Brian Jones, que formó parte de la banda hasta el 62, y dijo, Brian se puso muy celoso cuando yo empecé a llamar la atención y sus celos se debían principalmente a que Keith Richards y yo empezábamos a componer canciones y él no participaba, pero es que no tenía ningún talento para componer, absolutamente ninguno. Nunca había conocido a nadie con menos talento que él. ¡Qué duro! Pero no. Sí, es un... No, y las historias detrás de Brian Jones todas son malas. ¿Todas? Sí. Todas las historias detrás de Brian Jones, que en paz descanse. Declara al animal de él, tiene cómo defenderse. Que era una persona horrible, que era un heroinómano, que era maltratador, que era... Ah, bueno. O sea, pues lo expulsaron de la banda, ¿no? Sí, claro. En el 69. A Brian Jones lo sacaron de los Stones. Imagínate qué nivel de... Sí, sí. Para que, que lo expulsen de... ¿Qué irá a pasar con los Stones en este 2026? No, está quieto. Sí, no, está quieto. ¿No van a sacar música nueva? No creo. ¿Ya se cansarían? Presiento. No, no, no. Presiento que es el, es que Mick Jagger tiene el final del camino para años. ¿No? Pero sigue teniendo hijos. Pero los viejitos son peligrosos. Sí. Al volante. Pero también puede ser eso. De pronto está dedicándose a la paternidad. Que realmente sería está como disfrutando la como vaina. Abuelo, como o sea. Abuelo. Mentiras, qué pecado. No sé. No, él sale a bailar. Pues sí, por ahora, gira cancelada. Desde diciembre del año pasado. Ay, mira. Sí. No, llamemos. Sí, bueno, Mick tuvo unas vainas médicas hace un par de años, sí. ¿No? Puede ser que sea el final. No, no llames, porque ha pasado que hemos dicho cosas sí. Sin querer y no, pasan. End of the road, puede ser que se retire. Ya se cansaron también, sí, es cierto. Claro. Y estaría bien, ¿no? Estarían en todo su ya derecho. Sé, es ¿cuánto era? 60 años más o menos. Pues, ya es hora. Casi 60 años de trayectoria, de estar en un escenario. Uf, sí, justo pucha. Cumpliría 60 años su disco Aftermath. Imagínate. Sí, no, ya es mucho tiempo, años. Ni siquiera uno llega a esa edad. Y ya un disco tiene esa edad. Estas son mañanas de la X-139, me acaba de llegar correo electrónico de The Cure, diciendo gracias. Ay, ah, sí, sí, tan queridos, mucho. Tan queridos. Sí, ellos... Diciendo thank you sí. Por los dos premios Grammy que sí. Se acaban de ganar. Es increíble que en 40 años no les hayan dado un premio. Oye, es que votamos por ellos en la academia. Ustedes que ¿sabes? Tienen el poder. Es importante. Es que tenemos voto en la academia. Finalmente nos prestaron atención, Harvey y todos. Buena. Harvey Mason Jr. ¿No le fue tan bien a Harvey en el discurso del fin de semana, no? El hombre presentó a Cher y Cher estaba un poco como desconfigurada. Sí, sí, pero sí, ya estaba. Ella no estaba ahí, ella estaba pasando rico, se tomó seguro sus tragos, atacada de la risa. Será parecida a Lenita Vargas, que en paz descansa. Y le dijeron, vaya presente, sí. Me toca a mí, Cher, ¿qué tengo que decir? Cher es al pop. Gringo, lo que Lenita Vargas fue a la música pop colombiana, ¿en serio? Y la equivocación de Cher entregando el premio le salió muy bien porque fue algo muy inocente, pero que terminó teniendo sentido, y es cuando ella dice, y el premio es para Luther Vandross, y era Luther la canción de... Pero la canción es en honor a Luther Vandross, entonces le salió muy bien y el discurso se acomodó en la cuando recibió el premio. Te agradezco. No, y es que además la canción es de Luther. Uh-huh. O sea, Luther es la, la original, pues, o sea, el sample sale de ahí, ¿no? Claro, es una canción de Luther Vandross. Sí, sí. Que de hecho la historia que contó Kendrick fue chévere porque él pidió la canción a su familia, a los dueños de su herencia musical, uh-huh. Y le dijeron, puede usar la canción, pero no puede decir groserías en ella. Ah. Óyela. ¿Se acuerdan del video? Claro, las nalgas. Ajá. ¿Cómo olvidarlas? Eso era en un buque, ¿no? Claro, en un barco de guerra. Qué incomodidad. Encima de un cañón. Incomodísima. Trepada en ese cañón allá. Es mi canción favorita de Cher. Ahí va. If I could turn back time, de Cher en las mañanas de la X. ¿Saben quién es quién viene en febrero? ¿Quién? Ay, Doja Cat. Ajá, una de las artistas más grandes del pop y el hip hop actual regresa a Bogotá. Oye, qué emoción, porque esas canciones como Say So, uh-huh. Kiss Me More y Paint the Town Red literal han sonado en todo el planeta. Y ahora llega con su Mavi World Tour para una noche única. Así que agéndense 15 de febrero de 2026 en el Movistar Arena, Doja Cat en vivo, un show imperdible. Anybody see my baby? Angelina Jolie recorriendo las calles en un baby doll. Ah, sí. Era ella cuando estaba recién, estaba como tusa. Uf. Esa época estaba de moda como una técnica rara ahí como de distorsión de la imagen. ¿Se acuerda que era como que eso lo puso de moda Jonas Åkerlund cuando hizo el video de Smack My Bitch Up? ¿Te acuerdas de ese video? Uf, vi un video de sampleos que utiliza de Prodigy para todo. Sí, que utiliza Zeppelin y un montón de cosas. Sí. El video de Jonas Åkerlund es una de las cosas más perturbadoras de los 90. ¿Cuál? Que es una cámara subjetiva de alguien que se está parando de la cama. Okay, se para de la cama, se lava los dientes, se da dos pases. ¿Y él es el director del video? ¿Anybody seen my baby? No sé si era él o Michel Gondry, pero había una cámara ahí. Es decir, la cámara subjetiva en ese momento de los 90 estaba muy de moda. Me acuerdo que el video, por ejemplo, de Come Undone era muy parecido. Durán. No, de Come Undone de Robbie Williams. Ah, ok. Samuel Bayer. Sí, Samuel Bayer, sí. Okay. Samuel Bayer, ¿qué hizo? ¿Smack My Bitch Up? No, el de Anybody Seen My Baby. Y es como las caras están como transformándose, es como lo que es hoy en día esos videos iniciales de inteligencia artificial, ¿se acuerdan de...? Uy, Will Smith comiendo pasta, ¿se acuerdan? Una vaina así. Eso, así es el video de Anybody Seen My Baby, toda distorsionada, todas las caras, ¿no? Ella. Uf. Todos. Y ella va caminando como si estuviera en un viaje ahí de drogas, una cosa ahí toda rara. Más por ese lado. Y lo mismo el video de Come Undone. El video de Come Undone es muy parecido. Es con ese man levantándose en una mansión en Los Ángeles y está rodeado y la casa está toda vomitada, llena de cucarachas, llena de trago, de gente tirada en el piso. Y ese man acordándose de toda la fiesta que... Bien Transporting la vaina. Sí, que esa es la razón por la cual él peleó con el compositor de las canciones. ¿Por? Come Undone. ¿Por qué pelearon? Porque Robbie Williams le llevó esa canción al estudio. Sí. A Robbie. Sí. A Guy Chambers, que era su compositor, el que le había hecho Angels, el que le hizo Supreme, el que le escribió... Todas las canciones que lo hicieron famoso. Y a Guy Chambers no le gustó la canción porque decía groserías. Lo de las groserías, ¿viste? Y dijo, me parece horrible esta canción, me parece feísima. Y claro, la canción es horrible, o sea, la letra donde el man dice, soy una porquería. Y la melodía pareciera otra cosa. Soy tu hijo, soy una porquería. Sí, jódanse todos. Estoy lleno de... ¿no? Y Guy Chambers dijo, no, no quiero esas no son las canciones que quiero escribir, no me interesa. Y hasta ahí llegó la carrera de Robbie Williams. ¿Fue ahí? Sí, claro. ¿Tú crees? Robbie Williams, claro. Robbie Williams se fue Guy Chambers y se le acabó la carrera porque ya no tenía quien le escribiera las canciones. Es un poco lo que pasó con Ricky Martin y Robbie Draco cuando le escribió todo ese álbum divino que fue su mejor momento. No, porque a Ricky siempre le han contratado a los mejores compositores. Okay. Draco era muy bueno, pero a Ricky le ha escrito Quique Santander. Bueno, sí. ¿Cómo llamaba este otro que estaba muy de moda en esa época de la camada colombiana de Miami que estuvo de moda? ¿El de Vacilos? No. Estefano. Donato y Estefano. Pomborerore. Dorerore, pomborerore. Sin ti soy tananana. Y ororé, y ororé, y ororé. ¿Cómo olvidar? Oh, fue un gran compositor. Oh, por Dios. Sí. Tengo la época esa de Quique Santander. Claro. Que estaban tan de moda, que estaba de moda eso. Y después, no, a Ricky siempre le han escrito canciones a prueba de todo. De todo. Pero pues al Robbie sí, el Robbie Williams. Váyase solo. Robbie Williams tenía Guy Chambers, se fue Guy Chambers y se acabó la carrera. Seguro le dijo, sin mí no es nada, ay, váyase. Toma. La siguiente canción la destruyeron, que fue lo que la hizo él, que fue Rootbox. Pues ese álbum no le fue muy bien en general, ¿no? No, ¿en serio? Me parece tan bueno. Tiene tres cancioncitas chéveres ese álbum. Sí. Los británicos, cuatro. Los británicos sufren con Rootbox. Sí, no, a mí sí me gustó ese álbum. Y a mí también, pero si estuviéramos inmersos en la cultura británica, tendríamos mucha vergüenza. Robbie Williams daba mucho cringe con esa canción. En Inglaterra todo el mundo decía, por favor, cállate, no sabes rapear. Me hiciste meter en un hueco con Jonas. Con Jonas Akerlund, sí, él claro. Él fue el que dirigió Ray of Light. Sí. Sí, claro. Le hizo Ray of Light, mira. Esta fue la No parece que es baladita. Esta fue la canción que acabó con la carrera de Robbie Williams, comercialmente hablando. Es una de sus mejores también, se llama Come Undone. En esta fue la última colaboración que hizo con su compositor Guy Chambers. Y después de eso, no volvió a ser tan importante. So unimpressed, but so in all.